¿Cómo está la gente allá de Radio Semilla en Buenos Aires? Espero que todos bien, que sean buenos estos días después de la derrota de Macri. Oye, les mando este audio con algunas reflexiones respecto a lo que ha venido sucediendo en Chile en las últimas semanas. Hoy, martes 29 de octubre, ya las movilizaciones, el conflicto tiene alrededor de 15 días de duración y independiente de que existe un desgaste obvio en los movilizados, la revuelta popular no para, no para. Me parece que en los últimos días hubo un punto de inflexión el viernes 25, viernes 25 de octubre, puesto que ocurrió la mayor movilización de las últimas décadas, o algunos consideran la mayor movilización de la historia de Chile, puesto que según las autoridades, las cifras que siempre son un poco cuestionables, porque son las autoridades, digamos, según las autoridades se logró convocar en Plaza Italia, en la Alameda, en la principal avenida del país, alrededor de 1.200.000 personas. Esa cifra, de verdad, no es común. Ya, hay que considerar que en Santiago, la capital, viven 7 millones de habitantes. 1.200.000 personas, más de 1 millón de personas solamente había sido convocado a la marcha del 4 de septiembre de 1973 en respaldo al gobierno Allende cuando el golpe ya era inminente. La movilización de ese día viernes obligó, digamos, al gobierno a dar cuenta de que de cambiar su discurso, en el sentido de que señala que el gobierno acoge las demandas, presta oídos, le hace sentido, comparte, entiende las demandas levantadas. Cuestión que se vio reflejado en que el día de ayer hubo un cambio de gabinete completo de todos los ministerios. Que era una demanda de las más sentidas, principalmente el ministro del Interior, Chadwick, que es un tipo muy reaccionario, implicado en la criminalización, en los crímenes, en la persecución principalmente del pueblo mapuche, y ahora en la represión y en el estado de sitio, había tenido una importante participación. Ese cambio del ministerio da cuenta de que en definitiva el gobierno siente el golpe, digamos, de las movilizaciones de alguna u otra forma. Pero de todas formas es solo eso, es un cambio de gabinete, es un cambio de figuras, no es un. No, a veces desde afuera de otros países me han preguntado si es posible que caiga Piñera, que renuncie. Eso está bastante difícil, bastante difícil. No obstante, esto al menos ocurrió ya que es un cambio de gabinete. Al mismo tiempo, la movilización del día viernes provocó que desde el gobierno hubiese un cambio a nivel de discurso. Tal como señalaba, el gobierno habla de que comprende, comparte las demandas, no obstante hace una división tajante, apoyada obviamente por los medios de comunicación, principalmente los canales de televisión, señalando que habrían dos tipos de movilizaciones que ellos respaldan de una, que tendría que ser las movilizaciones de tipo pacífico. Esas movilizaciones de tipo pacífico efectivamente fueron las del tipo de la marcha del día viernes, es decir, movilizaciones mucho más ciudadanas, mucho más familiares, inclusive movilizaciones digámoslo, policlasistas también en algún sentido, puesto que sectores que no han sido los partícipes principales de la movilización también se sumaron ese día, como son sectores medios, de comunas media o medias altas inclusive. A diferencia de las movilizaciones del inicio de las movilizaciones o de todas estas movilizaciones, que principalmente responden a movilizaciones de carácter popular vinculadas a la clase trabajadora y a distritos, a comunas obreras, básicamente. Entonces el gobierno hace esta división entre movilizaciones de tipo pacífico y movilizaciones violentas y políticas, ¿ya? Entonces el gobierno quiere hacer creer que esto hay un aprovechamiento político de determinados sectores que quieren sacar provecho, por lo tanto las demandas no deben ser temas como asamblea constituyente, que esas cosas serían muy politizadas, sino que lo que tendrían que ver con sería con tener un mejor sueldo, cosas así, y que obviamente ya van en la línea de un paquete que Piñera lanzó hace más de una semana, y que lo más probable es que ahora pretenden lanzar una nueva medida en el mismo sentido de que son recursos desde el Estado que van traspasados a los individuos o que directamente van traspasados a las empresas, como tiene que ver con temas de salud, con temas del sistema previsional, etcétera. Entonces, en ese sentido, quizás como para terminar este primer audio y a ustedes les sirva así, la movilización del día viernes 25 marcó un quiebre en ese sentido, en que el gobierno tuvo que hacer un cambio de gabinete. Ha cambiado su discurso entre distinguir entre movilizaciones pacíficas y movilizaciones violentas y políticas, y al mismo tiempo ha instalado, ha seguido con la criminalización de las movilizaciones violentas, que son las que mayoritariamente ocurren, pero al mismo tiempo llamó este día lunes es decir, ayer, llamó a retomar la normalidad. Esa retoma de la normalidad es con la vuelta a clases. La reinstalación del sistema metro, del subte, digamos, en algunas líneas, porque en la línea 5, por ejemplo, prácticamente todas las estaciones quedaron dañadas, quemadas algunas por las movilizaciones y definitivamente no se pueden ocupar. Entonces, esa era la táctica del gobierno hasta el día de ayer, que el día de ayer se retomaba a la normalidad. ¿Vale? En otro audio te explico qué pasó con la táctica del gobierno. Bueno, tal como les contaba, el día de ayer el gobierno pretendía que la normalidad se restableciera en Santiago y en el resto del país. No obstante, durante el fin de semana, las movilizaciones habían persistido principalmente en lugares periféricos, en comunas periféricas, en sectores populares. Aquí en Pudahuel hubo una masivísima movilización de alrededor de 3.000 personas que se congregaron, que se reunieron como las dos zonas de Pudahuel, la Pudahuel Sur, que es un sector más nuevo, más de viviendas sociales de los años 90, principalmente construidas en los años 90, con otro perfil, sin tanta politización, y Pudahuel Norte, que es como el lugar más histórico, un bastión, digamos, de la izquierda tradicional, de la izquierda rojinegra, el mirismo principalmente. Y esas dos marchas confluyeron en alrededor de la Ruta 68 y con alrededor de 3.000 personas, algo que en la comuna nunca había ocurrido. Eso fue el día domingo. Y el día lunes, con todos los intentos del gobierno de instalar la normalidad, la Alameda, a pesar de todo, se volvió a transformar en un campo de combate. Las estaciones del metro entre esto es más específico, digamos, pero se lo puedo explicar, pero entre Estación Salvador y Estación República, que es el eje más central de la línea 1, de la principal línea del metro, del subte capitalino, no pudieron ser ocupadas debido a las manifestaciones, a la represión, a los gases lacrimógenos enviados por las fuerzas especiales. La Alameda, desde las 12 del día hasta las 11 de la noche, fue imposible transitarla. Por los vehículos, debido a la persistente reunión, concentración de gente, protesta y al acto represivo de las fuerzas especiales de los Pacos, de Carabineros. Entonces, lo que ayer pretendió el gobierno no lo pudo cumplir, puesto que las protestas, la revuelta continuó. Esto va de la mano con que, principalmente entre domingo y lunes, se han publicado, se han dado a conocer numerosos casos de violaciones a los derechos humanos que se han cometido durante el estado de sitio. Hay alrededor de, las cifras son no hay cifras ciertas, pero hay alrededor de 25 hijos e hijas del pueblo chileno que han sido asesinados, han fallecido durante este contexto. Hay centenas o miles de personas que han sido maltratadas, principalmente con disparos de perdigones, de balines, son balines de goma, de plomo, una mezcla entre goma y plomo, que son lanzadas por los pacos, digamos, por los carabineros y por los milicos. Y hay alrededor de 1.000 personas que esos balines le han llegado en sus ojos. Es decir, son personas que han perdido o la visión total de un ojo o gran parte de la visión. Y recién esas cosas se están mostrando hoy día con la mayor cantidad de acceso a grabaciones, a celulares, qué sé yo, y algunos medios de comunicación, incluyendo a CNN, por ejemplo, han mostrado el actuar represivo de los milicos y de los pacos, lo cual tiene al gobierno de verdad entre las cuerdas en ese sentido, más aún considerando que Bachelet y su cargo en la ONU anunciaron que van a visitar el país. Se suponía que ayer llegaban la visita de la ONU, al parecer no llegaron, pero existen cientos de denuncias de casos, inclusive, por ejemplo, casos de violencia sexual en comisarías. Hay mujeres y hombres también que relatan casos de abuso sexual existente. Recientemente, el día domingo, un joven homosexual relata que fue violado, abusado por carabineros, ¿ya? Entonces, el gobierno en ese sentido está muy deslegitimado, si bien es cierto, lleva a cabo una campaña de criminalización de la protesta que en un sector del pueblo le hace sentido, ¿ya? Hay un sector del pueblo que señala que todo esto es de violentista, qué sé yo, pero el conjunto de la ciudadanía sabe que no existe normalidad, ¿ya? Y las protestas el día de ayer continuaron. Al día de hoy, aquí esta semana en Chile es una semana corta debido a que el día jueves y viernes es feriado. Yo me pierdo, que no es mi especialidad eso, pero el jueves y viernes son feriados religiosos. Uno por el Día de los Muertos, me parece, algo así. Por lo tanto, esta semana es corta. Entonces, por ejemplo, a nivel de las clases, de las instituciones de enseñanza, esta semana se continúa sin clases. Entonces, los trabajadores de la salud permanecen en paro estos días. Por lo tanto, la situación para el gobierno no es fácil, puesto que la revuelta, tal como te decía, la paralización, la movilización, no se detiene. Bueno, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la salida que se puede dar esto? Está bastante difícil debido a que la protesta, el movimiento, no es algo que haya tenido una conducción muy clara, sino que surge a partir de las protestas de los estudiantes secundarios y con alto grado de espontaneidad, que fue adquiriendo la legitimidad y el respaldo de los trabajadores de manera espontánea, digamos. No es algo premeditado, inclusive las mismas organizaciones de izquierda. Todas lo reconocen que no están preparados para este estallido social, y en ese sentido el gobierno y las organizaciones de izquierda tienen algo en común, que no estaban preparados para esto. Entonces, si bien es cierto, ha habido participación, qué sé yo, pero no existe una línea muy clara al respecto. Ahora, lo más o políticamente, ¿quiénes son los sectores que han capitalizado o que de alguna u otra manera tienen más capacidad de conducir o incidir, son los sectores por una parte, del Frente Amplio, una coalición que tiene un par de años, que de alguna manera tiene referentes de izquierda en su interior, pero también muy ciudadanista, desligándose como de la izquierda tradicional, con algunas posiciones bastante incoherentes respecto a política internacional, por ejemplo. Pero ese sector tiene mucha ascendencia de que sus principales figuras provienen principalmente del mundo estudiantil, han sido dirigentes estudiantiles. Y digamos, el Frente Amplio desde hace unos meses está como en una suerte de alianza con el Partido Comunista, que la nueva mayoría, que es la ex Concertación, digamos, se disgregó, se dividió, digamos, y el Partido Comunista, al parecer, tiende a estructurar una nueva alianza con el Frente Amplio. Y esos sectores serían los que mayoritariamente tienen presencia en el sindicalismo más clásico, por ejemplo, y en federaciones estudiantiles, qué sé yo. Entonces, por ahí han tratado de dotar de conducción. Estos sectores, gran parte de las demandas que han sido esbozadas en la movilización, las comparten desde antes, digamos. Y pretenden, digamos, que la salida sea la alternativa de conformar una asamblea constituyente donde de manera participativa, de manera democrática, se cambie, se modifique, se reemplace la constitución de 1980, elaborada durante la dictadura de Pinochet bajo la línea ideológica de Jaime Guzmán. Esa me parece que es la posibilidad más independiente que yo tengo, mis bemoles respecto a esa salida. Me parece que es la salida que más posibilidades tiene. ¿Ya? Ahora, la salida más negativa sería una no salida prácticamente, sería que la situación no cambie nada, que los mismos de siempre terminen en sus puestos como intocables y que todo termine canalizándose por vía parlamentaria, que es precisamente el rechazo que tiene el conjunto del pueblo, digamos, a esa vía, puesto que ha considerado que esa vía tiene muy poco margen de acción en el sistema chileno. Por eso, esa es una de las gran, junto a las condiciones materiales, qué sé yo, pero esa es una de las gran causales de esta revuelta, que es que no adopta grados de radicalidad debido a que las condiciones institucionales no se presentan como positivas para el ejercicio de instancias soberanas del pueblo. Ahora, alternativas de otro tipo, más revolucionarias, más de transformaciones más radicales, se ven muy poco probables debido principalmente a la debilidad de las organizaciones revolucionarias en Chile y a que existe muy poca inserción de esas organizaciones en el sindicalismo, qué sé yo. Entonces, digamos, yo creo que el gallito principal, la lucha principal se va a dar en si los mismos de siempre, las coaliciones mayoritarias, que es la coalición de la derecha y la ex nueva mayoría, ex Concertación, digamos, logran restaurar el modelo que ellos han defendido durante 30 años, o los sectores emergentes, digamos, logran estructurar e impulsar una asamblea constituyente que modifique la matriz, digamos, del modelo neoliberal chileno, que es la Constitución de 1980. Al día de hoy, tal como te decía, las movilizaciones persisten. Hoy en la tarde una convocatoria directamente, al igual que la de ayer, ya no a Plaza Italia, sino directamente a La Moneda, que es el Palacio de Gobierno. Y el día de mañana también. Inclusive ha anunciado una marcha desde Valparaíso, que mañana va a marchar hacia Santiago. Entonces, más o menos, eso es lo que se vive en estos momentos en Chile. Es una situación de efervescencia bastante fuerte. Todos los días hay actividades, todos los días hay marcha, todos los días hay asambleas territoriales que se han conformado en las distintas comunas. Y de verdad, para los que somos organizados, para los que hemos estado años en la militancia, en la organización popular, estos días nos sorprendieron, digamos, bastante a mal traer, bastante poco preparado, pero de todas formas han sido 2 semanas de lucha hermosa, 2 semanas de lucha, digamos, inesperada, pero con muestras de solidaridad de clase, con muestras de combatividad que pocas veces uno la ve en la historia. Un saludo a Radio Semilla, ahora ya en Buenos Aires, y lo que se pueda aportar desde acá, estamos atentos.